Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 20 de enero. Desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa hoy que el próximo 14 de febrero dará comienzo la 26 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Ya hoy se ha hecho público el cartel anunciador de este certamen que cada año organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad y para el que se establecen las modalidades de cante y baile, siendo la participación en ambas de modo individual, la inscripción libre, gratuita y sin límite de edad, sexo o nacionalidad, quedando abierta a todos los aficionados y profesionales del flamenco. Las sesiones de la fase selectiva se van a desarrollar desde el 14 de febrero al 30 de mayo, celebrándose como norma general en la jornada del viernes, aunque para facilitar la presencia de más participantes se intentará programar alguna sesión en sábado. En cualquier caso, la hora de inicio siempre será a las 10:30 de la noche, debiendo de estar los participantes presentes al menos con una hora de antelación. Para este concurso, la Peña Flamenca de Ubrique ha establecido los siguientes premios. En la modalidad de cante, un primer premio de 2.000 euros y trofeo, un segundo premio de 1.000 euros y trofeo y un tercer premio de 600 euros y trofeo. En la modalidad de baile se entregará un primer premio de 2.500 euros y trofeo, un segundo premio de 1.500 euros y trofeo y un tercer premio de 1.000 euros y trofeo. Los interesados en participar en esta nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique se pueden inscribir a través de la página web pflamencaubrique.es. Otros temas de interés. En el próximo mes de febrero, el Centro Guadalinfo de Ubrique va a llevar a cabo un proyecto de solidaridad con el que se pretende colaborar en la recogida de fondos para los programas que UNICEF destina a la ayuda de los niños del tercer mundo. José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo, ha explicado que la campaña, que se denomina Ahora no podemos parar, va a consistir en la organización de una gincana deportiva donde los participantes aportarán como inscripción 1,20 euros que se destinará íntegramente a UNICEF. Realmente es la segunda fase de una colaboración que ya se comenzó el año pasado con UNICEF para la recogida de donativos. La primera fase fue muy orientada al tema de la desnutrición aguda que sufren los niños en el tercer mundo. Entonces, bueno, pues lo que intentábamos era que la gente pues mandara un SMS cuyo coste íntegro iría a parar a UNICEF y bueno, pues serviría pues para dar de comer a un niño durante un día. El precio de ese coste, de ese SMS, de ese mensaje es de 1,20, ya te digo, iría un íntegro, fue íntegro a ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Ahí colaboraron muchas empresas, todo el mundo lo habrá visto, el reto UNICEF que se llamaba, en televisiones, en historia de radio, club deportivo, o sea, hay un montón de actividades que se hicieron en relación a eso. Y esta es una segunda fase que hemos hecho o que han planteado desde el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona los centros, para, bueno, pues, para que esto realmente no pare. De hecho, toda esta campaña va a llevar un hashtag en Twitter, una etiqueta que es Ahora no podemos parar, y que intentamos los centros, bueno, pues que eso que se consiguió, esas cantidades, esa ayuda que se consiguió para UNICEF, pues volvamos a darle otro nuevo impulso, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se ha pensado pues el hecho de realizar alguna actividad relacionada con, sobre todo con el deporte, ¿eh? Algún tipo de carrera o prueba senderista o torneo de pádel, yo qué sé, se van a hacer muchas cosas en diferentes centros, ¿no? Uh-huh. Con el único requisito que para inscribirse y poder participar en esa actividad, bueno, pues hay que mandar SMS, ya está. Participar costará 1,20 y a cambio pues se recibirá también una pulserita conmemorativa de UNICEF y el hecho de poder participar de la actividad. Esto se va a hacer en todos los centros Guadalinfo en todas las provincias donde hay centro Guadalinfo, o sea, las 8 provincias. Entre el 20 y el 31 de enero se va a hacer en las provincias de Huelva, Córdoba, Málaga y Sevilla, y entre el 1 y el 10 de febrero lo haremos en Jaén, Cádiz, Granada y Almería. Va a llevar mucha promoción, va a llevar mucho movimiento en las redes sociales y demás, y tan solamente pues dos centros por provincia son los que se van a encargar. En este caso pues nos ha tocado también a nosotros, yo encantado de hacerlo, intentaremos que salga lo mejor posible. Y bueno, pues pensando un poco qué podíamos hacer aquí, qué actividad deportiva podíamos hacer aquí, y hablando un poco también con Víctor, el concejal de deporte, pues bueno, yo digo, no está cerrado todo, pero bueno, llegamos a la conclusión de que bueno, pues hemos tenido un mes de diciembre con muchas pruebas de atletismo, de ciclismo, de duatlón, de montaña y demás. También hay muchas, o sea, han hecho muchas marchas senderistas también solidarias y demás, y bueno, pues pensando un poco algo que pudiera ser fácil de desarrollar, que no tuviera ningún coste, que el hecho de hacer de organizar la acción solidaria no implicara coste alguno, pues hemos decidido hacer el día 8 de febrero una gincana dentro del pabellón municipal, donde bueno, pues habrá tiro con arco, la subida de la utilización del rocódromo y algún que otro circuito de habilidad, no sé, estamos preparando un poco, viendo el material que hay, y con todo eso, pues, elaborar esa gincana. El dístico que nos mandan un poco para justificar, bueno, pues, ya digo, con este 1,20, cualquier persona, ya digo, no hace falta que sea que participe en la actividad ni nada, sino que, bueno, pues, simplemente puede colaborar mandando el SMS al 28028 con la palabra UNICEF. Bueno, pues con ese 1,20 se puede vacunar a un niño contra todo tipo de enfermedades mortales, ¿no? O incluso se puede proporcionar agua potable durante 3 semanas, ¿eh? O lo que dijimos al principio, durante un día que ese niño tenga una ración de comida, y con lo cual pues combatimos un poco la desnutrición aguda que pueda haber en estos países del tercer mundo. Y luego, bueno, pues que realmente la actividad que hemos pensado un poco es para eso, ¿no? Para divertirse. Y si lo pensamos bien, como, bueno, se me ha olvidado antes deciros que también va a colaborar con nosotros la asociación Ubrique Corazón Verde, más que nada porque necesitamos, ya te digo, personal para poder poner en cada una de las pruebas, que serán 8 o 10 pruebas las que compongan la gincana. Y bueno, también se pretende hacer algo para los niños más pequeños y demás. Entonces, bueno, pues la mañana del 8 de febrero pues es una buena oportunidad también para que uno, los niños puedan divertirse, o los más jóvenes puedan divertirse con algo que no es usual todos los días, ¿no? Ya digo, como las pruebas de aprender a tirar con arco, o de subirse por las paredes, o subir y bajar una cuerda. Y, digo, la idea es que tampoco sea competitivo. Estamos buscando la colaboración también de determinados comercios para entregar unos regalos, pero vamos, no queremos que sea una competición, sino simplemente que sea el día de apoyo o de unirse al reto de Guadalinfo. Además, desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se va a colaborar con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno con la puesta en marcha de las Jornadas por la Integración y con la realización de una conferencia sobre los peligros de la red, que se va a llevar a cabo en el Colegio Víctor de la Serna. Seguramente usuario de la red, yo ya es uno, preguntando a alguno de los profesores del colegio, intentando indagar, bueno, pues preparando un poco qué actividad podríamos hacer, bueno, pues ya me confirman que sí, que como es normal y como ocurre en el resto, aunque la edad no les permita tener un perfil en Twenty o en Facebook, la mayoría ya tienen perfiles en Twenty y en Facebook, o más en Twenty que en Facebook, ¿no? Pero bueno, la mayoría ya está inmerso en las redes sociales con tan solo, voy a decir, 10, 11 o 12 años, ¿no? Y por eso quizás es quizás la etapa más, la que podríamos, o la actividad puede ser más fructífera, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ya están dentro, no lo vamos a evitar, no podemos, quizás ponerle puertas aquí sería incrementar aún más todavía el ansia por poder entrar y por poder conocer esos mundos, y sí intentar educarle, ya que bueno, ya tienen su perfil y demás, intentar educarle para que hagan uso responsable de la información que van a compartir en esas redes. Lo que pasa es que bueno, vamos a intentar que no sea una conferencia, como porque en esas edades también, que tú llegue alguien y se ponga a charlar y empieza a decir cosas que muchas veces tú también normalmente vamos a decirle cosas que no deben de hacer, ¿no? Lo cual ya de por sí va a crear un cierto rechazo, ¿no? Vamos a intentar aplicar una o dos actividades en las cuales ellos van a participar, realmente lo vamos a plantear como un juego, para que ellos intenten ver la trascendencia que puede tener cualquier cosa, por muy inocente que parezca, ¿no? Vamos a intentar llevar dos actividades, dos dinámicas de grupo, en el sentido de que ellos van a interactuar con ellos mismos, y luego, bueno, pues sí, le vamos a poner algún que otro vídeo alertándole de esos peligros, pero la idea es que ellos mismos, a través del juego, puedan darse cuenta cómo una información, una foto, algo, puede convertirse en algo perjudicial para ellos, ¿no? Por otro lado, desde el CADE de Ubrique nos informan que la Fundación Cajasol, a través del Instituto de Estudios Cajasol y en colaboración con Andalucía Emprende, en sus compromisos con el desarrollo económico y social de Andalucía, anuncian la convocatoria del programa 100 Caminos al Éxito. Este programa trata de fomentar la cultura emprendedora, a la vez que reconoce el esfuerzo realizado por los emprendedores de Andalucía en un contexto de especial dificultad como es el actual. El objetivo del programa 100 Caminos al Éxito es apoyar y tutorizar el desarrollo de ideas y proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido a nuestra comunidad autónoma. Los participantes contarán con cursos de formación del Instituto de Estudios Cajasol para los 100 proyectos seleccionados, asesoramiento y asistencia técnica gratuita por parte del personal técnico de Andalucía Emprende y mentorización por parte de expertos, entre otros servicios. El programa dará comienzo en marzo y se va a desarrollar a lo largo de 9 meses. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 31 de enero. Las personas interesadas se pueden dirigir al CADE de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.